aceptarme. Perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Caramelos de miel entre tus manos. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Tuyo, tuyo, luna de miel.